sin saber por qué me quedo viendo el sol caer. Otra vez el día terminó, mañana será un día igual, un domingo con conectaba con tanta comida china. Y tuve un breve lapso de mística química. ¿Con qué tala? Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer. El día terminó, mañana se...